Cuando te vayas, no te lleves a nadie. Vete tú solo si tienes la culpa. Cuando te vayas, no te lleves a nadie. Vete tú solo si tienes la culpa. No busques quien te apoye tus pecados, como Ananía y Zafiro, su esposa. Vete tú solo, vete, vete ahora. Cuando te vayas, no le digas a nadie que fue fulano el que tuvo la culpa. Cuando te vayas, no le digas a nadie que fue fulano el que tuvo la culpa. Te vas al mundo porque quieres irte, no porque Cristo te haya echado fuera. Vete tú solo, vete, vete ahora. Cuando te vayas, no te lleves a nadie. Vete tú solo si tienes la culpa. Cuando te vayas, no te lleves a nadie. Vete tú solo si tienes la culpa. No busques quien te apoye tus pecados, como Ananía y Zafiro, su esposa. Vete tú solo, vete, vete ahora. Quieres irte, no porque Cristo te haya echado.